Como suele suceder en localidades que no son muy grandes, Goya no es una ciudad muy grande, digamos, según el censo de 1970, el departamento de Goya tenía 68.000 habitantes. Ahí no les resultó tan difícil a las víctimas identificar a sus victimarios, porque muchos eran vecinos, digamos, ¿no? Pero una cuestión importante, ya algo venía diciendo antes, pero quisiera subrayar, que la represión apuntó principalmente a desarticular a los pequeños productores tabacaleros que se habían organizado en la zona en las ligas agrarias correntinas, al movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, a la sindicalización de base, a los docentes, una de las víctimas que estuvo secuestrada, desaparecida, luego fue derrotada por cárceles del sistema penitenciario, finalmente fue liberada, por ejemplo, fue una de las primeras secretarias generales del gremio docente de allá de Goya, a la militancia de la juventud peronista y de otras identidades políticas. Al menos dos de las víctimas que están desaparecidos, eran militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Las estimaciones que hacen las organizaciones de derechos humanos de la zona dicen que son más de 200 las personas de allá, de la localidad de Goya y sus adyacencias, que estuvieron secuestradas y fueron torturadas en los centros clandestinos de detención y desaparición que funcionaron en la zona, uno de ellos el campo hípico, el otro funcionó en el regimiento de ingeniería número 7, en una guardería de lanchas que recuerdan las víctimas a que era denominada La Pajarera, y en el destacamento policial Puerto Boca, que también era conocido por las víctimas como la Casa de los Murciélagos. El regimiento, la zona esta, la represión fue llevada adelante, digamos, por el Regimiento de Ingenieros y la Compañía de Telecomunicaciones 121, que jerárquicamente se encontraba a cargo de la Brigada Séptima, que el mando, digamos, en la cúpula, dependían, la cúpula estaba constituida por el segundo cuerpo de ejército. Desde esta estructura militar se organizó el grupo de tareas que integraban los imputados que mencioné, que hoy fueron condenados, pero no solamente miembros del ejército, sino, como pudimos ver en esta sentencia, miembros de la policía, miembros de la prefectura también. Otra cuestión interesante para subrayar es que de la documentación que se aportó al expediente, se demuestra también que las víctimas fueron circuladas por distintos centros clandestinos de detención y desaparición y también, como comentaba antes, por penales del servicio penitenciario, donde fueron, digámoslo entre comillas, legalizados y sometidos muchos de ellos a consejos de guerra, y muchos estuvieron durante largos años presos. También otra cuestión para notar es que la documentación desclasificada de la ex dirección de inteligencia de la policía bonaerense, también revela que la bonaerense realizaba un seguimiento de las actividades de organizaciones rurales de campesinos en la provincia de Corrientes. Entonces, dice el MEDES, Organismo de Derechos Humanos de Goya, que fue uno de los grandes impulsores y motores de este proceso, dicen en un documento: en algunos documentos es muy explícito el interés de los servicios de inteligencia en investigar y controlar a los movimientos agrarios motivados por la defensa de sus derechos y la consecución de mejores condiciones de trabajo y comercialización. Y agregan: la mayoría de las víctimas incluidas en esta causa fueron fichadas por un organismo de inteligencia de la provincia de Buenos Aires, aun cuando su ámbito de residencia, trabajo o militancia era la provincia de Corrientes. Esto evidencia, por si nos quedara alguna duda, el proceder coordinado y colaborativo entre distintos servicios de inteligencia, así como el traslado de personas entre distintos centros de detención, en muchos casos muy distantes de su lugar de origen. Yo terminaría este comentario, digamos, además de volver a celebrar que se haya dictado sentencia, aún tarde, aún con todas las deficiencias que pudimos señalar, y comentar que se haya dictado sentencia, 25 años de prisión para estos genocidas, que nada es casual en esta implementación de este proyecto represivo que asoló a nuestro pueblo, que asoló a nuestro país en la dictadura cívico-militar. Y se explica el ensañamiento con este núcleo en Corrientes, en Goya, en las localidades adyacentes. Los grandes, dice uno de los testigos que declaró durante las audiencias, los grandes debían poner el precio, no los productores, comentó uno de los pequeños productores tabacaleros. Entonces yo agregaría que las patronales de la zona productora de tabaco no estaban dispuestas a aceptar que los pequeños productores le fijaran el precio, porque eso significaba que les estaban poniendo un límite a su poder. Como comentábamos la semana pasada, al igual que en Jujuy, hizo y hace aún la empresa Ledesma, no se trata solo de ganancias en plata, sino de demostrar quiénes son los dueños, no solo de las tierras, sino de las vidas y de los bienes. Eso quiso demostrar la dictadura cívico-militar. Y los testimonios vertidos en este juicio, en el juicio que hoy culminó en sentencia, aportan, creo que también, otra señal importante para pensar la historia de nuestro pueblo, la historia del movimiento popular, de la lucha, incluso nuestro presente. ¿Qué y a quiénes se buscó castigar también desde otra perspectiva? La fuerte presencia de la militancia cristiana de base, de la teología de la liberación, de la iglesia de los pobres, que también era intolerable para militares y empresarios, que se sienten más cómodos con aquellos que sostienen la teología de la dominación.